Mañana, así vamos comenzando en la mañana carmesera en el 106.1 y como cada lunes es un placer saludar y recibir vía telefónica a Hugo Muleiro, presidente de Comuna, para analizar un poco cómo han tratado las noticias, los medios hegemónicos principalmente durante este fin de semana, donde me imagino que hay un tema bien puntual para poder conversar en el día de hoy. Hugo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Sebastián González lo saluda. Buen día, Sebastián, ¿cómo está? Muy bien. Buen día a todos. Muy bien, acá estamos arrancando la semana, Hugo, y bueno, me imagino que en cuanto a este repaso que usted hace cada lunes en Kermés, hoy es inevitable hablar de la ausencia de la denuncia sobre D'Alessio y Stornelli en las tapas de Clarín y de La Nación. Me parece que es seguramente el hecho más visible, ¿verdad? Exactamente, es la línea editorial más pronunciada en Clarín y La Nación como noticia y como tema de análisis político por parte de sus columnistas. Todos ellos escribieron, menos en Clarín, menos Van der Kooi, que tal vez esté de vacaciones, pero todos los que escribieron prácticamente ignoraron el tema. Hay solamente una mención, si hablamos de las notas políticas, desde el día que se conoció la noticia publicada por Horacio Verbisky hasta el domingo, en alrededor de 15 notas, todo lo que podemos encontrar son 3 o 4 líneas en una sola de ellas. Después, bueno, el tema está siendo muy pisado y muy censurado, esta es la palabra más apropiada. Los columnistas se dedican a lo de siempre, han puesto el énfasis otra vez en el tema de la causa de la fotocopia, justamente, que tiene Stornelli, acusado de extorsionar a personas involucradas. Tiene Stornelli, digo, como una de sus piezas centrales, de los operadores principales del fotocopiazo, es este señor que... Bueno, que tiene una larga trayectoria política y que en los últimos años es un estrecho allegado al presidente Macri desde los tiempos de Boca Juniors, en que mientras Macri era presidente, él era el encargado de la seguridad, estaba en la comisión directiva y parece llevaba la relación con la Barra Brava. Uh-huh. Lo menciona el Rafa Diceo en un documental que hizo la televisión española, usted seguramente lo recordará, ¿no? Que dice Rafa Diceo, lo importante es no tener poder, sino tener el teléfono del poder, y mientras está diciendo eso le suena el teléfono y dice, mira, me está llamando Stornelli. Exactamente, sí. Bueno, así que ese es el tono. Ayer en La Nación, Morales Solá, que es el columnista principal de ese diario, tituló la nota "La corrupción judicial ya es parte del escándalo", y yo pensé, al ver ese título, que iba a tratar al menos en pie de igualdad la acusación al fiscal Stornelli, pero no, se dedica a lo de siempre, sobre todo pone énfasis en la denuncia que esta señora Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, quien fue secretario de Néstor Kirchner, las afirmaciones que se le atribuyen acusando al juez federal Rodríguez de recibir sobornos. El énfasis está puesto allí. Incluso se permite Morales Solá un cierto tono de, diríamos, de admonición o de amenaza hacia el futuro. Naturalmente que Rodríguez, al ser acusado, es considerado juez kirchnerista, ¿no? Uh-huh. Y dice Morales Solá que hay otros jueces kirchneristas que no han salido a la luz, dice, pero saldrán. Uh-huh. Como una especie de... amenaza, casi. Sí, de amenaza. Anoche lo escuché a Novarezio, por ejemplo, decir que esta semana iba a haber como novedades en ese sentido, ¿no? Que iban a ser muchos más los jueces que iban a aparecer como con esta situación de extorsionar a personas y demás. En coincidencia, sí, o en línea con lo que está mencionando usted. Sí, evidentemente hay una operación preparada o que están afinando para ejecutarla en estos días. es un tema para seguir observando hacia el futuro, por el año electoral, y porque aunque no retenga el poder ejecutivo, me parece que los grupos dominantes están asentándose de una manera muy contundente en el sistema judicial, y que va a ser, como ya ocurrió antes, en 2015, un instrumento para frenar al menos algunas de las políticas que pudiera intentar desarrollar un gobierno diferente, ¿no? Como un contrapoder, diríamos, ¿no? Bueno, la nota de ayer, Morales Solar recién al final dice que Bonadío, Stornelli y Rívolo, los fiscales Stornelli y Rívolo, no ingresaron a la matriz corrupta que el kirchnerismo instaló en la justicia, dice él, y por eso a Bonadío el kirchnerismo lo quiso separar. Y ahora, dice, hay una operación mediática para ultrajar el nombre del fiscal Stornelli. Esta operación mediática, como él la llama, en referencia a la denuncia publicada por Horacio Verbisky en su espacio El Cohete a la Luna, que a su vez es reflejo de una causa judicial que está abierta, claro, dice, fue armada por los presos kirchneristas. Así nomás, ¿eh? Desde Seiza. ¿Eh? Desde Seiza. Claro, como eso es lo que agrega. Así, como que desde Seiza, no sé, operaron sobre el juzgado que tiene la causa. Bueno, un disparate, pero una defensa, digamos, mediocre, de baja calaña, frente a una situación que evidentemente es muy difícil porque por algo amerita este esfuerzo, digamos, censor, este ocultamiento tan alevoso. Bueno, también escribió Ricardo Kirchbaum el domingo Clarín, él es el jefe de redacción de Clarín, y no, en su panorama político no incluye el tema de la denuncia de Stornelli, es un panorama político que repite lo de siempre, lo de siempre en el sentido de lo que vienen diciendo estos diarios, en cuanto a que, bueno, el electorado está dividido, que la economía no le sirve al presidente para pelear la elección y que la teoría de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es la adversaria que más le conviene porque eso lo favorece al presidente. Bueno, un discurso ya muy, muy gastado, muy agotado, diría yo. Y bueno, así se ha mantenido mucha insistencia en los aspectos del judiciales que perjudican al kirchnerismo y absoluta censura en las novedades judiciales que perjudican al macrismo. Ese es el tono de todos estos días, desde que se publicó, insisto, la denuncia por el periodista Horacio Verbisky. Y recibió sí una buena andanada en estos días, en los medios, en estos dos diarios y en sus columnistas, el Papa Francisco. Están muy disconformes los propietarios de Clarín y La Nación con la posición del Papa Francisco respecto de Venezuela. Parece que la exigencia íntima o no sé si de la Casa Blanca o del Comando Sur estadounidense es que todo el mundo tiene que hacer lo que hace Trump, que es desconocer al presidente Maduro y darlo por presidente al autoproclamado Guaidó. No es lo que hizo el Papa, se mantiene en una línea completamente diferente. Y bueno, las críticas y los deslices, incluso burlones en Clarín sobre todo, vienen porque el Papa se ofreció para mediar, como todos sabemos. Él dijo, si las dos partes en conflicto en Venezuela me lo piden, yo me ofrezco para facilitar el diálogo, pero no lo tienen que pedir las dos partes. Entonces, por ejemplo, el miércoles pasado, en Clarín, un editor de apellido Gambini dice que bueno, hace un panorama que dice que al Papa le va muy mal en Latinoamérica, que nunca pudo, se queja de que nunca pudo ocultar, dice, su antipatía hacia el presidente Macri, no viene de Argentina, y después se lanza con Venezuela y dice que Maduro lo busca al Papa Francisco para tener aire, y que, bueno, que el Papa Francisco, cuando, porque ante el pedido, ante el ofrecimiento del Papa, el presidente Maduro efectivamente le dice sí, yo como presidente le solicito que usted facilite el diálogo. Entonces este señor en Clarín publica que el Papa aceptó el juego de Maduro rápidamente, aún antes de leer la carta en la que Maduro le hace la solicitud. Me parece muy llamativo, es anecdótico, pero es increíble que, sí, que un columnista de un diario le pida, le diga, o diga que el Papa toma sus acciones diplomáticas sin siquiera leer los papeles, ¿no? Digo, si algo uno puede saber de la diplomacia vaticana y demás es que todo se estudia, todo se mastica, se hacen análisis pormenorizados, se examinan todas las posibilidades, y no esta barbaridad que dice este señor, que el Papa toma decisiones sin leer los documentos diplomáticos, ¿no? Uh-huh. Una cosa, sí, una muy singular. Irresponsabilidad, podríamos decir también. En claro, tratándolo como un irresponsable, un flojo para uh-huh. trabajar, no sé qué quiso decir, pero uh-huh. es que al borde del insulto, en términos diplomáticos, digamos, ¿no? Uh-huh. Y al día siguiente, sí, lo Kirchbaum, en Clarín, el jefe de redacción, también dice, primero, habla de dos gobiernos, de dos presidentes, bueno, en la línea, digamos, de la Casa Blanca, del gobierno norteamericano, y dice que el intento del Papa no va a avanzar porque el episcopado venezolano no quiere que haya diálogo, y dice que la posición del Papa es leída como una concesión al régimen chavista. Así que... Está bien, le falta titular el Papa zurdo y ya con eso y ya claro, estaríamos prácticamente. Ya estaríamos completando el panorama, sí. Y medio que ahí se reduce todo lo de estos días. Volvió el viernes a escribir Marcelo Bonelli. Marcelo Bonelli es el periodista económico de cabecera de Clarín, pongámosle así. Está en Clarín, está en TN, está en Canal 3, está en Radio Mitre. Es una persona con mucha influencia. Y en los viernes en Clarín escribe una nota que es un panorama empresario, le llaman. Pero en realidad es una columna política más, en la que él más o menos menciona algunas cosas atinentes al mundo económico. Lo que dedicó la nota del viernes pasado Bonelli en Clarín es a decir que el presidente, con vistas a una eventual reelección en las próximas elecciones, ya está haciendo consultas con economistas para ver qué hará en un eventual segundo mandato. Uh-huh. Y le atribuye decir al presidente, haber dicho al presidente, que si es reelegido, si gana, el primer día del nuevo gobierno va a hacer todo lo que tiene que hacer en la economía. Esto se vincula con una teoría un poco estrambótica, diríamos, que es que el presidente Macri aplicó un cierto gradualismo en su política económica y que pudo haber sido más enérgico y más duro y tomar medidas que, digamos, los sectores dominantes de la economía argentina, los más retardatarios, los más retrógrados, le piden a los gobiernos desde hace mucho tiempo, como achicar mucho más de lo que hizo Macri el Estado. Hay economistas que hablan de que el Estado tomado como una unidad, es decir, la nación y las provincias, se desprendan de alrededor de 1 millón de trabajadores para llevarlo al punto que a ellos les gustaría que tenga. Así que cuando se dice que Macri, el primer día del nuevo gobierno, eventualmente va a hacer todo lo que no hizo, se está hablando de esto. Ajá. También de las privatizaciones pendientes, también, bueno, el achicamiento en general del Estado y una especie de campo abierto para que los sectores privados, amigos del macrismo, hagan lo que les parezca. Este es el sentido de la nota del viernes por parte de Bonelli. Al final se dedica un poco más a lo específicamente político para decir que el jefe de gabinete Peña, junto con Durán Barba, fueron quienes apretaron, esta es la palabra que usa, a la gobernadora Vidal para que no desdoblara las elecciones, algo que evidentemente estaba destinado a alejarse del presidente Macri y la tendencia negativa que tiene en el electorado. Es curioso porque con esta afirmación la nota de Bonelli desmiente al mismo Clarín que sí. En su tapa, el día que Vidal hizo trascender que no iba a desdoblar las elecciones, puso el título en la primera página y como bajada, como subtítulo, puso que pesó el costo económico de desdoblar las elecciones. Bueno, al cabo de un par de semanas, porque eso es todo sí. De lo que estamos hablando, Clarín viene a desmentirse a sí mismo y por vía de Bonelli a decir que la decisión de no desdoblar la elección bonaerense no es de Vidal, sino de Peña y de Durán Barba, ¿no? Muy bien, bueno, así es el momento que estamos atravesando en los medios de comunicación. ¿Se puede hablar de una manipulación de la información? Sí, totalmente. Absolutamente. Yo estoy mirando la etapa de hoy, Hugo, de Clarín. Ah, yo todavía no la pude ver. La etapa de hoy de Clarín aparecen las declaraciones de Víctor Manzanares, que habló 11 horas con Carlos Estornelli, ¿no? Esto fue el viernes pasado. Sí. Y el título principal de Clarín es: Cristina estuvo al tanto de todo, declaró ante la justicia el ex contador K. Y arriba chiquitito dice corrupción en el kirchnerismo, ¿no? Esa es la tapa de Clarín, con la foto de River abajo y qué sé yo. Pero el título grande de la tapa de Clarín hoy es ese. No pasó lo mismo con las declaraciones de Chévez. Esa es la línea que están siguiendo desde hace varios días. Casi son esquemas de tapa, porque a la derecha, no sé si queda un título a la derecha. Del FMI ahí. Que alguna señal positiva de la economía, seguramente. Que llega la misión del FMI a revisar las cuentas para dar el visto bueno y liberar los 11 millones. Ahí está. Ese es es casi una matriz que a veces la usan los dos diarios. Uh-huh. El título grande dedicado al kirchnerismo, a la corrupción, y a la derecha un título más pequeño de supuestas buenas noticias económicas. Uh-huh. La inflación es alta pero está bajando, cosas así, digamos, títulos de sesgo, el verano del dólar, esto de que el dólar está estabilizado, sí. Bueno, títulos así como contraste al tema siempre de las malas noticias sobre el kirchnerismo. Por supuesto que de Stornelli, de la denuncia de Chévez y todo eso, no hay absolutamente nada. Le estoy mirando la tapa completa ahora. Después, no sé, aparece Ricardo Montaner y otras cosas importantes para Clarín. Hugo, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer poder escucharlo cada mañana, cada lunes. Un placer para mí estar en este aire. Nos reencontramos. Le mandamos un gran abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hugo Muleiro, presidente de Comuna, analizando los diarios, analizando las tapas de los diarios, principalmente de aquellos diarios hegemónicos, ¿no? Como Clarín, como La Nación.